Gothic style, baby. Cupido a ti te envió a flecharme. Todo lo hiciste interesante. Aunque quisiera resistirme, contigo no pude, girl. Primera, mi vida entera. Un solo beso tuyo puede transportarme a las estrellas, al infinito. Porque en todas partes, baby, siempre estás tú para enamorarme. Porque, baby, nunca sales de mi mente. Escucha ya mi reggae, baby. Para que te enamore, chori. La hice pa' que bailes y luego cantes. Lo siento, mi pana, creo que usted perdió.

no palpita como antes y tu mejilla ya no se sonroja al mirarme. Nuestra adicción que solo fue de sexo ya está olvidado. Ahora solo quedan los recuerdos y quiero recuperarlos. Pero quiero seguir luchando por ti, porque yo creo en nuestra relación y esos planes que yo te prometí. Quiero cumplirlos a tu lado, mi amor. Si te he fallado, yo te pido perdón. Pues te confieso que no fue mi intención. Cualquiera puede cometer un error y he venido a preguntarte. Ay, amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vas ya yo no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Ay, amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, que no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo. Pasará lo que tanto esperamos, así como lo pensamos. Somos dos locos muy apasionados, siempre te lo dije, que el universo ha juntado. Pídame y déjate llevar. Hey, de pasión te haré volar. Hey, haciendo el amor, uno, dos, tres, mami, uno, dos, tres. Sintiendo el calor, mami, uno, dos, tres. Vuelva en romance, yo voy a seducirte, baby. Shorty, estoy ardiente, yo quiero poseerte. En tu cuerpo, bebé, voy a perderme. Comenzamos, no pienso detenerme. Esta noche yo quiero complacerte. Entre la sábana y sudor, hoy voy a amarte. Disfrutemos del placer a cada instante. De esta noche no vas a olvidarte, te lo juro. Nunca, baby, porque aquí volveré a tenerte. Haciendo el amor, uno, dos, tres, mami, uno, dos, tres. Yo. Sintiendo el calor, mami, uno, dos, tres, mami, uno, dos, tres. Hey. Haciendo el amor, uno, dos, tres, mami, uno, dos, tres. Yo. Sintiendo el calor, uno, dos, tres, mami, uno, sin salida, pensándote todo el día. me ahoga la melancolía. Eres el amor de mi vida y te quiero aquí conmigo. Hey, tú no sabes lo tanto que hoy extraño escuchar. Yo quiero volver a abrazarte. Yo sé que tú también te mueres por mirarme. Quiero decir cuánto te extraño y besarte. Yo quiero estar contigo, amarnos y otra vez enamorarte. Ven, déjame explicarte que sé que soy el causante de tu dolor. Necesito encontrarte, ven por favor. No deja de llamarte mi corazón, porque solo contigo encuentro el amor. playa y es por ti. Déjate llevar una noche más. Por fin te tengo solita pa' mí. Desde el principio tú sabías que me gustabas. No puedo negarme, te tengo ganas. Quiero tener tu cuerpo aquí en mi cama. Ay, dando te calor. No sales de mi cabeza. En tus ojos yo me pierdo. Entiéndelo, bebé. No sales de mi cabeza. En tus ojos yo me pierdo. Mami, entiende que te quiero. Sonido inmortal. Entender

tengo tus besos, caigo en un